Por otro lado, Mike Mandler es un trompetista, trombonista y compositor austriaco de jazz. Después de haber estudiado trompeta, primero en Viena y más tarde en la Berklee School de Boston, se instala en Nueva York y trabaja con el pianista Cecil Taylor en 1964. Totalmente incorporado a los conceptos del free jazz, participa en la Jazz Composer Guild y en los conciertos de la Revolución de Octubre en Jazz, organizados por Bill Dixon. Colabora después de forma estrecha con Carla Bley, con quien funda la Jazz Composer Orquesta, que graba con artistas invitados como Archie Sharp, Steve Lacy, Don Cherry, Larry Coryell, Pharoah Sanders o Roswell Rath. Durante el resto de la década de los 60 continúa su colaboración con Carla Bley, participando en todas sus grandes obras, entre ellas Escalator Over the Hill, así como en la Liberation Music Orchestra de Charlie Hayden. Fundó en los años 70 una compañía discográfica llamada Watt, integrada en el catálogo de ECM, produciendo interesantes obras de música electrónica con artistas como Marianne Faithfull, Jack Bruce o Robert Wyatt. Vamos a escuchar a continuación a la Jazz Composer Orquesta con su doble álbum homónimo de 1968 y grabado durante un periodo de unos 6 meses con Michael Mandler como compositor, líder y productor. Muchas figuras de la avant-garde jazz contribuyeron en el álbum, incluyendo a músicos tan importantes como Don Cherry, Pharoah Sanders, Gatto Barbieri, Larry Coleridge, Roswell Rath, Carla Bley y Cecil Taylor, entre otros. Paul Blee, el primer marido de Carla Blee, es un pianista y compositor canadiense de jazz, conocido sobre todo por sus trabajos dentro del campo del free jazz. Colabora con la Jazz Composer Guild junto con su esposa Carla Blee, separándose de ambas en 1964, aunque participa en el manifiesto del free jazz que se plasma en la Revolución de Octubre de 1964, junto con Cecil Taylor y Archie Shepp. A partir de 1968 comienza a interesarse por los teclados electrónicos y sintetizadores, trabajando junto a la cantante Annette Peacock, la cual fue su nueva pareja. En los años 60 y 70, Annette Peacock se dio a conocer en el mundo del jazz y del jazz experimental junto con la pianista Paul Blee, su nueva pareja, como hemos dicho antes. Su obra maestra de aquella época es I'm the One. Su voz aterciopelada deja paso a veces a otra más cruda. A sus melodías las cortan sonidos discordantes y saturados, hechos con el sintetizador. Escuchemos a continuación I Am The One, del año 1971. Somebody's shoulder. somebody's shoulder. También en Chicago se produce un movimiento similar a la Revolución de Octubre con la Asociación para el Avance de la Música Creativa, de la que saldrá uno de los grupos emblemáticos del free jazz, el Art Ensemble of Chicago, de finales de los años 60. Se formó inicialmente por el saxofonista Roscoe Mitchell para un concierto ofrecido en Chicago en diciembre de 1966 bajo el nombre de Roscoe Mitchell's Art Ensemble. y sería en 1969, y en París, al registrarse la primera grabación de la banda, cuando adoptaron el nombre de Chicago Art Ensemble. Este grupo de músicos innovadores estaba formado originalmente por Michael, el trompetista Lester Bowie, el contrabajista Malachi Favors y el batería Philip Wilson. De hecho, el saxofonista Joseph Harman se unió al grupo en 1967 y ocasionales participantes entre el 67 y el 68 fueron los baterías Truman Baker, Robert Gower y el bajista Charles Clark. También en 1970 se incorporó, ya como batería estable, Don Moye. El grupo consiguió una sólida reputación dentro del mundo del free jazz y colaboró ocasionalmente con otros músicos, como la francesa Brigitte Fontaine, la cantante Fontella Bass o los pianistas Mujal Richard Abrams y Cecil Taylor. La formación del grupo cambió en los años 1990 cuando Harman se retiró de la banda para centrar su actividad en el zen y en el aikido, y Bowie murió de cáncer. Continuando el grupo como trío, añadiendo diversos músicos complementarios en sus actuaciones hasta 2003, año en el que Harman regresa al grupo. En enero de 2004, Favors muere súbitamente durante la grabación de Sirius Calling, por lo que el grupo se reorganiza con el trompetista Corey Wilkes y el bajista Caribou Shahid, quienes intervienen en la grabación del álbum Non-Cognitive Aspects of the City para Peer Recordings. Escuchemos a continuación algunos de nuestros temas preferidos del Art Ensemble of Chicago desde 1966 aproximadamente hasta 2006. Thank you. Thank you. Ha ha ha!